¿Cómo pude pensar que te podría olvidar? ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Si te llevo en mí, si eres parte de mí, si eras tan mía. ¿Cómo pude pensar?